buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Y también saludamos a la gente que nos escucha a través de los podcasts en radiocrash.net, un programa que, como siempre, intenta acercarte esas noticias, esa información, esos temas que nos resultan de interés. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde el concilio tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde el concilio tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. En la feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la feria de la mentira, yo fui el ciego. Y hoy, en el día que ha arrancado esa cumbre europea, donde se va a decidir ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía respecto a las personas refugiadas, pues no podíamos menos que dedicar este programa a hablar del tema. Intentaremos unos minutos hablar con Javier Bauluz, fotoperiodista que se encuentra en Idomeni, en Grecia, que fue una de las personas detenidas el pasado lunes, cuando acompañaba a esa columna de unos 2.000 refugiados que entraron en Macedonia, y que, bueno, pues nos ofrecerá la visión de lo que está pasando en el campamento de Idomeni. También escucharemos más voces, escucharemos las voces de Patricia Simón, de Adam Dib, refugiado sirio-palestina, que esta tarde ha estado participando en una mesa redonda aquí en Chisinau. Te hablaremos también de la concentración que tuvo lugar ayer contra ese acuerdo en Ubieu. Y bueno, pues algún tema más relacionado con esta situación que están viviendo las personas refugiadas que huyen de Siria y de otros países del entorno. La musique traverse les frontières. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités, ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. J'habite un monde parfait, fait de reflets et d'argent. Si tu veux, mon ami, tu peux y entrer maintenant. Pauvres hommes que nous sommes, chacun s'accroche à son destin. Est-ce que vous voyez vivre et faire vivre les siens? Et chez moi, tu pourras travailler, il y a tout à y gagner. Argent, amour, célébrité, mais il faudra changer. Pas de ma mentalité. Para contextualizar esta situación, vamos a escuchar una breve entrevista recogida en Desalambre, la sección del diario.es, donde Raquel Pérez Ejrique entrevista a Gabriela Sánchez, precisamente coordinadora de Desalambre. La Unión Europea decide en entrevivir mañana el futuro de miles de sirios. Gabriela Sánchez, especialista en migraciones, periodista en el diario.es. ¿Qué se va a decidir en esta cumbre europea sobre refugio? Pues todos los jefes de Estado se van a reunir para aprobar un acuerdo muy polémico entre la Unión Europea y Turquía, que pretende, en principio, expulsar a todos los refugiados e inmigrantes que llegan a las islas griegas próximamente. ¿Qué ocurre? Que esto ha causado mucha controversia porque es un pacto, según las ONGs y instituciones como ACNUR, ilegal, porque no se puede expulsar a gente que huye de la guerra y mucho menos de forma colectiva. El punto más polémico es precisamente este, ¿no? Que no se puede mandar a todo el mundo a Turquía sin preguntarles previamente de qué huyen o por qué huyen, ¿no? Claro, este es el punto que más polémica ha causado, porque según la Convención de Ginebra y muchos convenios internacionales de los que Europa forma parte, no se puede expulsar de forma colectiva a inmigrantes ni refugiados, porque se debe estudiar cada uno de los casos para poder comprobar que esa persona no corre peligro en el país donde se le devuelva. ¿Corre en peligro en Turquía? Porque este es otro de los puntos polémicos, ¿no? Si Turquía es un país al que devolver a refugiados, si es un país seguro. Este es otro punto importante, porque Turquía, aunque pueda considerarse seguro según la Unión Europea, se ampara en eso, dice que es un país seguro, las ONGs han documentado muchas vulneraciones de derechos humanos, no solo a su población, sino también en concreto a los refugiados. Además, la protección que les da por ahora no es la misma que les otorga Europa. Hablabas de críticas de las ONGs, de algunas instituciones por quebrar ese convenio, esa convención de Ginebra. También el gobierno español, bueno, no el gobierno, el Congreso español ha acordado una posición contra este acuerdo de la Unión Europea, sorprendentemente, porque la política de inmigración del gobierno es otra, ¿no? Aquí. Claro, es sorprendente porque sí que se ha logrado ese consenso en rechazar cualquier acuerdo que incluya las devoluciones sumarias y una serie de puntos más que matizan el acuerdo que pretende aprobar la Unión Europea. Sin embargo, lo más sorprendente es las declaraciones de indignación del ministro de Exteriores, porque se sorprende de que Europa acepte las devoluciones colectivas cuando su propio gobierno aprobó una normativa que regula las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y las hace de forma sistemática desde hace muchísimos años, este gobierno y también los anteriores. Pues muchísimas gracias, Gabriela, gracias por ti. Las explicaciones sobre esta noticia. Ya sabes, toda la información sobre esta cumbre en Europa, pero también sobre política, sobre economía. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. No, no protestes. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind. Por los que partieron. Que su luz te cuide en donde estés. Bueno, pues como os decíamos en la presentación del programa, vamos a irnos hasta Idomeni en Grecia, donde está Javier Bauluz, fotoperiodista, que lleva ya unos cuantos días en ese campamento de refugiados y refugiadas, acompañándolos, y que, bueno, el pasado lunes junto a 80 personas, entre periodistas, voluntarios, también fue detenido en Macedonia. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco cómo está la situación ahora mismo en Idomeni. Pues la situación... Perdón, un poco acatarrado. Aquí llueve mucho últimamente. La situación de... Si la gente viviera en un barrizal continuo, sin las mínimas condiciones higiénicas, lloviendo, todo el día empapados, dentro y fuera de las tiendas, las ropas, y ahí, pegados a esa valla que han puesto y que ha cerrado la ruta de los Balcanes hacia Europa, que lleva pues funcionando todos estos últimos meses, con más de 1.200.000 personas que han pasado, y bueno, pues los que están aquí se han encontrado con que ya no funciona desde hace 15 días o algo así, que se ha cerrado y que no parece que la vayan a volver a abrir. La excusa es que los países balcánicos más Austria han decidido cerrarla, y por otro lado, pues hoy, mañana está reunida la comunidad europea, ¿no?, los gobiernos europeos, para decidir qué acuerdos finales hacen con Turquía para parar el flujo de refugiados y terminar con este éxodo hacia Europa, ¿no? Que es lo que están intentando, que es, bueno, pues pararlo como sea. Ahora mismo, hace un rato me han llegado un par de noticias que están sin confirmar, pero que parece que mañana el ejército griego tomará el control del campo de refugiados y no sé qué va a pasar, porque no sé en qué sentido lo van a tomar, si para desalojarlo o para construir, digamos, algunas condiciones más habitables que lo que están ahora. El gobierno griego está construyendo a toda prisa campos de refugiados en diversas partes del país para que los 40-50.000 refugiados que han quedado atascados en Grecia pues que puedan tener unas condiciones mínimas mejores que esto. Entonces, bueno, ahora mismo no se sabe muy bien qué va a pasar. Sí, precisamente. En este campamento hay unos 4.000 niños viviendo en estas condiciones, mujeres embarazadas. De hecho, lo llevamos varios días intentando sacar a una mujer embarazada de 9 meses que está viviendo ahí en una tienda de estas empapada a los pies de la valla. Y no hay manera de sacarla de allí ni llevarla a un campo, que si están todos llenos, que si no hace nada, en fin, un desastre. Precisamente esa noticia que habíamos visto, o por lo menos comentarios de alguna gente que hablaba eso, de la ocupación mañana por parte del ejército griego de tomar el control, posiblemente para evacuar el campamento. Vosotros también os ha llegado ese rumor, pero todavía no está confirmado, ¿no? No, a mí me he llegado pues, por otro periodista griego, pero no sé más. Ahora me iba a poner a mirar a ver qué es. Sí, supongo que es para eso. Desde luego, las condiciones que se está viviendo ahí, como dure una semana más, va a empezar a haber problemas graves de salud pública en el día. Y el espectáculo que están dando con tener dentro de Europa un campamento así realmente es patético. Y esto sí se está contando por los medios de comunicación. O sea que vamos a ver. O sea que lo mismo es todo impredecible, pero bastante previsible también. Sí, no, te quería también preguntar por lo que pasó el lunes con ese paso a Macedonia, esas detenciones, esa vuelta, porque bueno, ha habido mucha información sobre el tema, pero quizá no del todo exacta. Cuéntanos un poco cómo lo viviste tú, que estuviste ahí y viste lo que pasó. Bueno, pasó, vamos, yo no es que sea vivir, ¿no? Pero yo ya llevaba 5 días... bueno, diciéndoselo a compañeros periodistas, digo, esto dentro de nada van a coger, van a hacer una marcha de mucha gente y van a intentar llegar a 5, 8 kilómetros más allá de la valla, donde ya no hay valla, que es una de las cosas que es como se ha intentado ocultar, que la valla ocupaba toda la frontera del país. No, la valla está aquí y dura pues 8 kilómetros o 10, no me acuerdo cuántos son. Y yo, bueno, lo comentaba, digo, yo me voy a quedar aquí unos días más porque aquí van a hacer lo mismo que hicieron en Budapest en septiembre, cuando el gobierno de Budapest cerró los trenes y dejó atascadas a miles de personas en la plaza de la estación de trenes durante pues, un montón de tiempo. Y la gente pues un día se levantó uno y con mucha energía fue grupo por grupo diciendo, bueno, pues no nos dejan en trenes, pues nos vamos caminando a Alemania con dos narices. Y ahí en un par de horas se levantó un ejército de niños, mujeres, hombres, tullidos, ya ruedas, abuelas, abuelos. Y se pusieron, cruzaron una ciudad y se pusieron a caminar por autopista camino de la frontera de Austria para llegar a Alemania, que está, no me acuerdo, a cientos de kilómetros, y a una marcha que, vamos, no estaba claro su determinación a hacerlo pasar lo que pasara, ¿no? Y caminamos durante 11 horas, hasta que ya era muy de noche, agotados, se pusieron a dormir ahí a la vera del camino. Entonces pasó lo que era imposible 12 horas antes, aparecieron más de 100 autobuses y se llevaron a todos a la frontera de Austria, también a toda la gente que todavía estaba en la estación. O sea que esa marcha, esa rebelión, digamos, de la gente, de bueno, pues nos vamos andando, bueno, pues consiguió que los señores políticos cambiaran la política en ese momento y donde era imposible pues fue posible, y a raíz de eso pues hasta que Hungría cerró violentamente con vallas su frontera, el gobierno xenofóbico total del señor Orbán. Y bueno, pues ahí, pues nada, pues si no se puede entrar por aquí, pues vamos por el otro lado. Y entonces empezaron a ir hacia Croacia y Eslovenia y Austria está ahí. Ahora ya no hay muchas opciones porque por aquí no hay forma de salir, salvo una de estas. Y la operación esta del otro día, de una marcha bíblica, que te digo, con abuelos, con gente de silla de ruedas, por los montes, 5 horas de camino por el barro y la montaña, cruzando un río con agua, aunque no como se ha contado también, como que arrastraba la gente, incluso se ha dicho equivocadamente o con intención, que murieron tres personas. Esas tres personas murieron la noche anterior, a oscuras, tres personas iban solas. Y no sé si es ese río o es otro que es afluente, pero bueno, eso se dice, entre otras cosas, por un intento de criminalizar a los voluntarios internacionales que están echando una mano aquí, pues, aquí, que los voluntarios en realidad han sido los locales e internacionales los que han ayudado a los refugiados durante todos estos meses, mucho más que las grandes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, institucionales, etcétera, salvo honrosas excepciones como Médicos Sin Fronteras. Pero bueno, pues ahora se dice que han sido los voluntarios y los activistas los que han organizado y dirigido y liderado y ejecutado esta marcha, lo cual para empezar es pensar que los refugiados son idiotas, que son tontos y que son unas ovejas. Cuando vamos, yo he estado caminando con cardiólogos, ingenieros, informáticos y distintas clases de profesiones de ese nivel, y luego con gente muy inteligente con otros oficios. Pensar que no iban a encontrar el único agujero de salida que les quedaba, que estaba a 5 kilómetros, es tan estúpido como pensar que cómo han podido llegar desde Siria, Irán, Afganistán o Irak caminando hasta aquí sin que los guiaran, ¿no? Pero es otro intento, igual que siempre, como de criminalizar a los que les ayudan y de desviar la atención, igual que se hace con ese discurso de que las mafias son los malos y las mafias causantes. No, las mafias son los transportistas ilegales que sí de la gente, de los precios, pero que no existirían si no hubiera la necesidad de pasar ilegalmente y quisieran pasar legalmente. Es algo tan estúpidamente básico como eso. Sí, también otro tema que nos llamó la atención de ese día y de esa situación, porque bueno, todas las imágenes o la mayoría de las imágenes que se vieron eran cruzando ese río, pero ese río no era la frontera de Grecia con Macedonia, ¿no? Era un paso complicado. Pero, cuéntanos. También que la mayoría de la gente, porque se ha explicado muy mal, de manera intencional también, en muchos medios, esa frontera no, ese río no era la frontera era todavía hace 2 o 3 kilómetros más de montaña. Eso era, pues es un río que estaba ahí y que ya está. Y que, como digo, y que otra cosa, que no había peligro, no había un peligro real de ahogarse, salvo que fueras de noche, fueras 2 personas y tuvieras un accidente y muriera alguien, ¿no? Que en ese paso, cuando pasó toda esta gente, no, nadie se la llevó al río, ni nadie tuvo ningún incidente. Y cualquier persona adulta, yo mismo estaba en la mitad del río haciendo fotos del cruce de la gente, con mis dos débiles piernecitas, tranquilamente. Es decir, no había una corriente ni un nivel tan grande, ¿no? Un niño pequeño no podía pasar. No sé qué lo llevaras en brazos. Y eso era un poco lo que estaba haciendo la gente, pasando a la gente más débil, o a los abuelos, o entre varios las sillas de ruedas con el abuelo, o en fin, lo que fuera. Y después de pasar ese río, caminasteis todavía un poco más, y bueno, fue cuando os encontrasteis con el ejército macedonio y cuando se produjeron las detenciones. Sí, caminamos un poco más. Y de repente, bajando por un camino de montaña, sin ninguna clase de indicación, ni cartel, ni ninguna presencia policial, ni militar, y al dar la vuelta a un seto, pues había un soldado, parecía de la época de la guerra de Bosnia, con su casco, su Kalashnikov y su uniforme, y con una bandera que no era la griega, con lo cual en ese momento me di cuenta que era Macedonia. Y 2 metros más atrás otro me dio la cámara, y entonces nos separaron a los periodistas y los voluntarios internacionales de los refugiados. Nos mandaron poner todas las cámaras en el suelo, no hablar, estarnos quietos y rodeados por un grupo de mal encarados soldados armados y con las armas cruzadas al pecho, pues estarnos quietecitos durante, cuando estuvimos ahí, 1 hora o algo así, y luego nos llevaron al pueblo, que ya estaba menos de un kilómetro donde estábamos, y el camino que íbamos rodeados por los soldados, íbamos en fila india, como si fuera una película, pues vimos al pasar un grupo de unos 300 refugiados sentados en el suelo, rodeados también por soldados con metralletas y alguna tanqueta de estas por ahí cerca también. Y ya nos entregaron a la policía de fronteras, donde que se creía el sheriff, nos gritaba mucho y estaba muy enfadado porque no le tomábamos muy en serio, porque, bueno, digamos que menos en los primeros momentos, luego estaba claro que no nos iban a matar, ¿no? Hubiera sido un poco idiota por su parte ponerse a matar a 80 extranjeros principalmente, fueron periodistas o voluntarios internacionales, ¿no? Y de ahí nos metieron en furgones policiales a unos, a otros que los habían detenido en otro sitio un poco más adelante, en algunos blindados, y nos llevaron a la comisaría, donde, para mi sorpresa, salir del furgón, encontré y me di cuenta que era la estación, era la comisaría de la estación de trenes de Gergel, que fue el primer sitio donde empecé a trabajar con esta historia, a principios de agosto, cuando era una cosa que no se conocía, y Patricia, Simón y yo, que estábamos en Kosovo, en un festival de documentales, que nada que ver, pues vimos que había una estación que estaban pasando cosas raras, y nos alquilamos un coche, nos cruzamos, salimos de Kosovo, nos cruzamos toda Macedonia, llegamos allí y alucinamos viendo aquella estación llena de gente tirada por todas partes, con un montón de críos intentando subirse a los trenes, 1000 personas llegando diariamente, sin ninguna clase de ayuda humanitaria de ningún tipo. Y bueno, contamos esa historia y fue el principio un poco de la cobertura de ya más de más medios sobre este tema, ¿no? Y sí, bueno, pues eso, que de repente me encuentro en la misma comisaría donde nos habían detenido a nosotros 3 veces en los días, en esos días de agosto. O sea, que esta era mi cuarta detención en el mismo sitio. Afortunadamente o no, no encontré a ninguno de los guardias que nos habían detenido la otra vez, ¿no? Y ahí nada, nos pasamos 13 horas de nuestra vida encerrados en una amalgama de voluntarios y periodistas de todos los países, una gran variedad de países, y más que nada pues debido a la enorme burocracia que parece que les gusta hacer en Macedonia, un país, digamos, de la influencia soviética de hace tiempo, y que para hacer 3 papeles, que en realidad es pues lo que tenían que hacer, pues en mi caso, que salí el penúltimo, estuvimos 13 horas allí metidos. Nos dieron a elegir de ponernos una multa de 260 euros, o si no la pagábamos, pues pasar a los tribunales serios que nos iban a empapelar bien, y aparte de esa multa, pues nos han expulsado oficialmente del país, una orden de expulsión, y una prohibición de volver al país en 6 meses. Y nada, y volvimos a Grecia como pudimos en un taxi, y aquí estamos otra vez. Pero vamos, eso de que somos unos héroes por haber sido tan idiotas de entrar en un territorio sin saber que estábamos entrando, a veces es un poco demencial, ¿no? Es cierto que no nos dimos cuenta, pero en todo caso es un problema nuestro. Técnicamente sí entramos en un país ilegalmente. Entonces, bueno, pues podría haber sido más amables y habernos indicado a daros la vuelta, porque estáis aquí fuera, estáis aquí, ¿no? Os habéis pasado un pueblo, pero decidieron hacerlo supongo que para hacer ver que Macedonia es un país serio y que, que no permite estas cosas de que la gente cruce la frontera, aunque sean periodistas, ¿no? Y también toda la gente, que esas alrededor de 2.000 personas que iban en esa marcha, también fueron expulsadas, volvieron a Grecia, luego a, creo que luego volvieron a Idomeni. Tú lo has descrito como el infierno. Eso es lo importante, no lo que pasó con nosotros. Uh-huh. Es decir, que esas personas estuvieron a la intemperie con niños y todos los abuelos y toda la gente un día, una noche de mucho frío, y además sobre todo con el mazazo psicológico ya de modedor, que significa que era su última esperanza, era cruzar así, ¿no? Después de semanas y semanas, como digo, tirados ahí en el barro, con la frontera cerrada y sabiendo ya que no se va a abrir, por lo menos en mucho tiempo, y esa era su última oportunidad. Entonces, aparte de la cuestión física y el miedo que pasaron, porque de eso seguro que lo pasaron, con todos estos señores de uniforme y con los fusiles, cascos de combate muy agresivos, y con esa mirada de superioridad racial que tienen en algunos de estos países, como por ejemplo en Macedonia, cuando a lo mejor están mirando como si fuera una cucaracha a un señor sirio, y ese señor sirio a lo mejor es profesor de química cósmica, vamos. Es un señor que no tiene los dedos de frente, ¿no? Perdón, te interrumpí, Falco. Decía, creo que era Alberto Sicilia el que decía que era la primera vez que en esa marcha veía sonreír a mucha gente que estaba viendo ahí en Idomeni, y que bueno, pues durante ese camino, esa marcha, habían vuelto a sonreír, ¿no? Por un poco la esperanza de volver, pero vuelven a Idomeni, que tú lo has descrito como el infierno en la tierra, ¿no? No sé si Igual es exagerado, pero para la gente que está ahí sí lo es, porque es, está viviendo unas condiciones absolutamente miserables. ¿Y crees que ahora, bueno, tienen alguna esperanza de que puedan salir de ahí, pueda solucionarse algo, o después de esto los ánimos están muy bajos? Bueno, estamos esperando a ver qué deciden los señores europeos mañana, pero no creo que nadie espere ninguna sorpresa buena para ellos. La única sorpresa buena para ellos sería que abrieran una frontera y seguir caminando hacia el centro de Europa, principalmente la mayoría van a Alemania o a Suecia, pero desgraciadamente la única política que ha tenido un valor de defender los derechos legales y los derechos humanos de los refugiados ha sido Angela Merkel, eso que nos cuesta mucho reconocerlo, y lo que pasa que, claro, su situación, a pesar de haber arriesgado su cargo, sus elecciones y todo en mantener eso, pues ahora mismo yo creo que está mucho más débil, porque está atacada por todas partes, y sobre todo que la han dejado sola en la recepción de los refugiados, con lo cual Alemania prácticamente tiene 1 millón de personas, y todos los países, incluido España el primero, por supuesto, se han absolutamente escaqueado de sus obligaciones legales y humanas, y bueno, pues ahora también intentando ver cómo se cierra esto definitivamente y haciéndolo, bueno, pues cómo lo van a hacer, a lo bruto y sin respetar ni las normas internacionales, ni la derecho a protección internacional, ni asilo, ni leches, ¿no? Bueno, Javier, pues agradecerte enormemente que nos hayas atendido, que bueno, que hayas podido contarnos todo eso que está pasando por ahí. Felicitarte también, que hace unos días fue tu cumpleaños y aprovechamos para felicitarte.

Patricia Simón, periodista especializada en relaciones internacionales y en información con enfoque de género. De refugiados, que ahora que han hecho muchos programas desde Jordania, desde Líbano, se ha repetido de la cantidad de población refugiada siria, que hay en los países de alrededor, de Líbano, en Turquía, Jordania y también un poquito en Irak, frente a lo que se ha acogido en los países europeos, ¿no? Que éramos la bandera de la protección internacional y además somos los que estamos más cerca. A mí me parece como el mapa de la vergüenza absoluta, sobre todo como lo que estamos viviendo. Yo creo que hay algo muy extraño, el otro día escribía sobre eso en el Facebook, además, que estamos asistiendo a la explicación de eso que tantas veces nos hemos preguntado, que es cómo fue posible que durante el holocausto nazi la sociedad alemana permitiera aquello, ¿no? O los campos de concentración estalinistas en Siberia, o en el franquismo que se nos muriera el dictador en la cama, ¿no? Y hemos tenido que leer mucho y pensar, y nos hemos preguntado muchas veces qué hubiésemos hecho nosotros en esas situaciones, y sin embargo, yo creo que ya no hace falta que busquemos respuestas en los libros, ¿no? Que lo estamos viviendo y estamos entendiendo cómo se puede seguir con la vida cotidiana mientras en nuestras propias fronteras, por políticas dictadas por la gente que hemos votado y a las que pagamos nosotros por ser nuestros representantes, pues se está cometiendo crímenes de lesa humanidad de igual gravedad. Y con una diferencia, era que las personas que en aquellos momentos asistieron a ese tipo de genocidio, si alzaban la voz, se estaban exponiendo a ser asesinados, torturados, desaparecidos. Dos, no estaban informados en directo, como estamos nosotros, de todo lo que está pasando. Y tres, el nivel de formación y de capacidad de abstraerse y ver el mundo en toda su dimensión era muchísimo menor, ¿no? Porque, ¿no? De la alfabetización y todo eso, con lo cual que nosotros con la capacidad que tendríamos, con la capacidad de conocimiento, con que no nos va a pasar nada si decimos basta y realmente tomamos acciones contundentes, no nos exponemos a nada, pues me parece muchísimo más grave. Y yo recuerdo que cuando Sarkozy deportó a gitanos rumanos en unos trenes que parecían que eran del holocausto, todos sentimos que de repente se estaba desmoronando un horizonte moral. Y que cuando se cae un horizonte moral, como un baremo que no hemos puesto de tope, pues ya lo siguiente que nos escandalice, que nos soliviante, tiene que ser mucho más grave. Y esto es todavía muchísimo más grave. Hay gente joven, que es lo que yo pienso, que se está formando con esa, asimilando que eso puede pasar, que puede pasar que haya gente que para llegar a nuestras fronteras tengan que vivir lo que están viviendo, con lo cual lo que les levante en el futuro va a tener que ser muchísimo peor, ¿no? Y yo no sé si es que no somos capaces, yo creo que no somos capaces de pensar qué acciones realmente se podrían hacer, porque es verdad que hay muchos voluntarios que están en las islas, pero al final estás ahí ayudando asistencialmente a que por lo menos pues tomen agua y tengan algo con lo que seguir el camino, ¿no? Pero se nos acabó la imaginación para pensar dónde se puede realmente presionar políticamente, ¿no? Y con esto de la conformación del gobierno y las peleas intrínsecas, como bueno, ya lo solucionarán en el futuro. Bueno, pues como decía, aquí hemos llegado después de 300.000 muertos, de 12 millones de desplazados, el 27% de los asesinados por los bombardeos en Siria han sido niños y niñas, y el 30% de la población ahora mismo no tiene acceso a agua potable, con lo cual van a seguir saliendo. Los que han salido hasta ahora eran los que tenían más recursos para salir, para pagar a las mafias, eran los que tenían menos esperanza de que vaya a acabar la guerra pronto, y los que se han quedado eran los que no tenían opción de salir, pero lógicamente pues cada vez van a salir en peores condiciones, más hechos polvo y teniendo menos recursos para llegar más lejos. Se quedarán más tiempo en Turquía, pero tarde o temprano van a querer salir de Turquía, ¿no? Y yo lo que no entiendo es si este plan del acuerdo con Turquía de la Unión Europea es solamente irresponsabilidad o también es no sé si maquiavélico, pero quiero decir, esos niños que están sufriendo estas condiciones para llegar a nuestros países, ¿nos van a guardar rencor? ¿Sí o sí? Yo los guardaría si veo a mis padres tener que sufrir todo lo que están sufriendo para llegar. y en algún momento se vengarán. Quiero decir, lo que pasó en Francia con los Banlieues y todos los chavales adolescentes que se seguían sintiendo argelinos, se seguían sintiendo turcos, lo que sea, y se revolvieron contra lo que suponían que eran los que les estaban machacando, que era el Estado francés, va a tener... Eso se veía venir, y ahora se ve venir perfectamente que esta gente se van a sentir muy maltratadas y no van a tener ningún tipo de afecto, ni se van a sentir que han sido integrados ni bien acogidos. Con lo cual, la irresponsabilidad me parece absoluta. Y sobre todo es que no veo que tengan un plan B. Vale, tú vas a deportar todos a Turquía, pero en Turquía no van a acoger atemporalmente a todo el mundo. En algún momento van a seguir, van a volver a salir pateras, como llegan de África, que decían, han puesto la barrera, han puesto el frontes, da igual, van a seguir viniendo. Entonces, ¿cuál es el plan B? Y yo creo que ni siquiera tienen un plan B, por lo cual me parece muchísimo más irresponsable. también esta misma tarde también hubo otra actividad, en este caso organizada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que llevaba el título El doble exilio de Adam Deep, un refugiado sirio de origen palestino, y también sobre el inhumano acuerdo Unión Europea-Turquía. Precisamente vamos a escuchar algunas palabras que Adam Deep pronunció en esa mesa redonda. Hay muchas personas que tienen la residencia, tienen asilo. Sin este, no pueden alquilar piso, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Estuve en la calle. Tengo muchos amigos ahora en la calle porque no tienen, salen del centro, no tienen la asilo hasta ahora, esperando más de un año. Ahí tengo un amigo, un año, 3 meses, hasta ahora esperando por nada. Cuando nosotros preguntamos por qué esto, solo queremos la residencia para trabajar, para alquilar una habitación. Dicen, hasta ahora no hay nada. Este es el problema aquí en España, no como otros países. Como en Holanda, los refugiados no salen del centro hasta coger la residencia. Aquí salen del centro antes. Este es el problema. El segundo, aquí cuando salen del centro de refugiados, no hay ayuda para personas jóvenes. O para familias, solo hay ayuda un poco, solo para comida. En Holanda, cada ayuntamiento paga en cada persona 1.000 euros cada mes. También hay ayuda para alquilar habitación. Primera vez, cada persona tiene 4.000 euros. También para estudiar, aquí, para estudiar español, hay curso dentro del centro de refugiados. Este curso solo para nivel A1 o A2. Ya está. No hay más. Pero en Holanda, el ayuntamiento paga 10.000 euros por cada persona para estudiar holandés. Esta es la diferencia de aquí. También hay una cosa. Como yo, jóvenes, salen del centro de refugiados, sin papeles, sin nada, en la calle. Seguro van a robar, van a fumar marihuana, van a hacer muchas cosas malas. Confía ya en el destino, terminé cual robotino y del corazón sale vino cuando cruje. ¡Rah! Y en esa misma mesa redonda también intervino desde el público un médico sirio afincado en Gijón desde hace muchos años. Hoy en Europa van a hablar del tema de Turquía. Yo estuve en Turquía, estuve en Grecia, estuve en Suiza, el año pasado y ahora. Tengo 45 familiares en Turquía. Familiares, es decir, hijos, mujeres, todos. Ahora tenemos en Suiza y tenemos en Egipto. En Egipto y en Jordania. Y en el Líbano. Es decir, que la situación no es solamente hablar. Yo vi esas imágenes y todo lo que quieras. Y el compañero también, hermano, lo mismo. El problema de nosotros, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Qué hacemos en el futuro? Es decir, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, del 45, ya estamos en el siglo XXI. Ahora están reunidos en Ginebra, sabéis vosotros, todo, la oposición, el gobierno, Naciones Unidas, pero eso es a la hora de la realidad. Acabo ahora de hablar con mi hermana en Alepo, lleva un año o más de un año sin luz, ya no ven. Es decir, necesitan un oftalmólogo, pero no hay oftalmólogos. No hay agua potable, no hay. Van a 30, afuera de Alepo, en los pozos antiguos de la edad de los turcos, están sacando agua. Fiebre tifoidea, ¿entiendes? Tuberculosis, salmonosis y más importante, la leishmania. La leishmania, esas manchas del Mediterráneo, el botón mediterráneo. Todas esas enfermedades, ¿entiendes? No hay nadie. Los médicos, yo soy médico, los médicos estuve aquí toda mi vida, pero los compañeros en Siria, todos están saliendo. Y uno de ellos, que hoy acabo de leer en el periódico, que viene aquí, trabajó en Luca Dovier, ¿entiendes? Pero nosotros como sirios aquí en España, ¿entiendes? Que aunque somos españoles, somos nuestros hijos, nuestra vida, pero ¿qué futuro tiene esa gente que está en el inicio? Eso que yo, para que comprende la gente la situación nuestra. Yo paso al día, ya estoy jubilado, paso al día viendo esto 24 horas del día. Duermo a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana estoy viendo. Entre las noticias de 24 horas, la SER y Jazeera, Al Arabiya y todo eso. Pero ¿qué solución tiene el día de mañana? Eso es lo que yo me pregunto. Reden für jeden, wenn sich die Mädels bewegen, wenn alle Hüften hier kreisen, jeder Nase tanzen statt reden. Also mal sorry, Kollegen, wenn wir auf die Tanzfläche fegen, mit dem I-Fire-Sound auf andere Ebenen heben. Du kennst das nicht, ich lass dich vor, du hast den Sound ganz schnell im Ohr, sei mittendrin, nicht nur dabei. Einmal, einmal ein und aus und schon fällt du dich high. Hey, gib das Gefühl weiter von mir zu ihm, zu dir. Let up the fire, big up, heute feiern wir. Wann ist Samstag, na Freitag und Samstag? Und immer wieder dann, wenn man weiter nichts geplant hat. In meiner Stadt, in deiner Stadt. In jeder Stadt, in jeder Stadt. Riot! Komm, folge mir, komm, folge mir in den Club. Was geht ab? Melissa hat da Feier, Reggae, Vibes, Bass in der Stadt. Ein Feier läuft gleich mit den Wicked Drums, heavy Bass. Alle Mann auf der Bass, dass ihr das hier nicht verpasst. Da schenkelt, schenkelt, da schenkelt, komm, Ladies, ein Kasse. Hat da zu dem Dancer, Rhythm, Root Boys, die Kascha. Ein Rapper, Doppel, Stapel, Nummer 1, Kombinat. Sirenen, ein Feier, schlägt Alarm. Für all die Freaks, die unseren Sound nicht lieben, pack die Sachen an, nimm lieber Reis aus. Denn unsere Beats sind laut und übertrieben fett. Und damit übernehmen wir jetzt euer Haus. In meiner Stadt, in meiner Stadt. In deiner Stadt, in jeder Stadt, in jeder Stadt. Riot! Ich zeig dir nochmal, wie es geht, wenn ich schwingen, Beine im Takt zur Bewegung bringen. Keiner kann irgendwie falsch mit singen, weigere nicht, man wird dich zwingen. Steige doch mal mit uns in den Ring, alle zusammen, zehnmal King, reih dich ein und gewinn. Feiertag, unser Ding, Leute, geh raus in der ganzen Stadt, haben Feuer im Bauch für die ganze Nacht. Diese Meute saut den größten Krach und den größten Boom und die ganze Macht. Kommt zusammen, bilden Schlangen, kein Stress, kein Tamtam. Irgendwann bricht der Bann, Tore auf die Show fängt an. Mann für Mann stürmt die Menge in den Raum. Von Wand zu Wand ballert der Altfeier-Sound. Tanz für Tanz, fast die Crowd vertrauen. Altbekannte Chance, we are back in town. In meiner Stadt, in meiner Stadt. In deiner Stadt, in deiner Stadt. In jeder Stadt, in jeder Stadt. Riot. In meiner Stadt, in meiner Stadt. In meiner Stadt. In deiner Stadt. In deiner Stadt. In deiner Stadt. In jeder Stadt, Riot! También respecto a este tema y a ese acuerdo de la Unión Europea y Turquía que se está dialogando, intentando cerrar entre hoy y mañana. Ayer se produjo una concentración, bueno, varias concentraciones, en concreto aquí en el Estado español en unas 50 ciudades. Aquí en Asturias fue en Oviedo, alrededor de 500 personas se concentraron en la Plaza España frente a la delegación de gobierno para rechazar ese acuerdo. Faltó gente y sobraron banderas. Esos gobiernos que nos representan en la Unión Europea, esa Unión Europea que sigue siendo una Unión Europea de los mercaderes, que no de las ciudadanas y de los ciudadanos. Una Unión Europea que pretende crear un gran campo de concentración en Turquía. Un gran campo de concentración a costa de dinero y sobre todo a costa de la vida, de la salud y de la dignidad de las personas que por unas causas u otras tienen que salir de sus países e ir hacia otros en busca de refugio. Una cosa que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, hicimos tristemente hace muchos años con la guerra civil. Hoy las organizaciones que voy a leer a continuación firmamos un manifiesto contra este acuerdo ilegal e inmoral que atenta contra los derechos humanos y el derecho de asilo. Convocamos a esta concentración o convocan a esta concentración Comisiones Obreras, UGT, USO, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Comisión Católica Española de Migración, Función Abogacía, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Médicos del Mundo, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en España, el Movimiento por la Paz, la Federación de Derechos Humanos, la Asamblea de Cooperación por la Paz, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública y Jueces para la Democracia. Y me perdonáis si por algún error dejo a alguien sin citar. Va a leer el manifiesto que todas estas organizaciones firmamos conjuntamente un compañero que se ha significado siempre en defensa de los derechos humanos, Manuel García Fonseca, el Pole. Buenas tardes a todas y a todos. Y evidentemente el manifiesto es un manifiesto colectivo de todas las personas y organizaciones que acaban de citar. Las organizaciones firmantes denuncian que la Unión Europea trata a los refugiados como moneda de cambio con el gobierno de Turquía y señalan que con este preacuerdo el proyecto de construcción europea muestra de nuevo su deterioro con un acuerdo que traslada la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras, abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, a los que se refiere el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El preacuerdo adoptado el 7 de marzo por el Consejo de Europa con Turquía evidencia la absoluta insensibilidad de la Unión Europea y de los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados, que arriesgan su vida huyendo de las guerras. La Unión Europea, además de incumplir la legalidad internacional, elude su responsabilidad de dar respuesta a los miles de refugiados que se agolpan en su territorio y en sus fronteras mediante un acuerdo con Turquía para deportar a este país a todos los inmigrantes económicos y también demandantes de asilo, a todos los inmigrantes que lleguen a la Unión Europea, a cambio de que los Estados miembros reasienten al mismo número de refugiados asentados en el territorio turco. El preacuerdo con Turquía da vía libre a las devoluciones sumarias en caliente, un acuerdo que se suma a múltiples decisiones que han ido minando los valores fundacionales de la Unión Europea y que han incumplido sistemáticamente la legislación vigente en materia de derechos humanos. La Unión Europea ha comprado las devoluciones a Turquía por 3.000 millones de euros por los costes de gestión y 3.000 millones adicionales en 2018 sin ningún mecanismo de control del destino del presupuesto. Además de la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos turcos en Europa a partir de junio de 2016 y la agilización de la entrada de Turquía en la Unión Europea, obviando que el gobierno de Erdogan se aleja paulatinamente y alarmantemente y de forma sistemática de las prácticas democráticas, violando los derechos humanos de todo tipo. Los firmantes coinciden en que esta medida no resuelve ningún problema, sino que al contrario, provocará la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para los refugiados que pretendan llegar a los países de la Unión Europea, o bien el confinamiento de otros muchos en campamentos inhumanos sin ninguna perspectiva de futuro. Los refugiados son seres humanos que huyen de la guerra y buscan la protección internacional. Hacer de ellos una mercancía para el intercambio económico es inhumano y no dará lugar a una respuesta más humanitaria. Pagar a Turquía no eliminará el peligro al que los sirios, iraquíes y otros están expuestos en sus propios países. El sistema uno por uno, intercambio de refugiados sirios, no tiene sentido y es una violación del derecho internacional y de los tratados de la Unión Europea. Las organizaciones firmantes, todos los aquí reunidos, coincidimos en que la Unión Europea no debería mantener a los refugiados en campamentos inhumanos sin ninguna perspectiva, y no debería haber ningún intercambio que mantenga a los refugiados fuera de la Unión Europea, ni conlleve la aceleración de las negociaciones de adhesión de Turquía. Asimismo, los firmantes llevamos mucho tiempo defendiendo que la comunidad internacional debería invertir tiempo y recursos para restablecer la paz en Oriente Medio. Y los Estados miembros de la Unión Europea deberían trabajar en la puesta en marcha de vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas para obtener protección. Las organizaciones firmantes y los aquí reunidos manifestamos nuestro absoluto rechazo a la gestión de la Unión Europea y de sus Estados miembros frente a la crisis humanitaria de los refugiados en Europa, la mayor desde hace muchas décadas. Europa tiene capacidad de respuesta, pero no tiene voluntad política. En consecuencia, el gobierno español debe instar a la reconsideración del principio de acuerdo con Turquía en el próximo Consejo Europeo del 17 y 18 de este mes. La ratificación de este acuerdo podría hacernos caminar peligrosamente hacia la erradicación del derecho de asilo y la protección internacional dentro de la Unión Europea, poniendo en cuestión los pilares básicos de su propia configuración. Por tal motivo, denunciamos y reclamamos que en cumplimiento de la legalidad internacional no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguras para todas aquellas refugiadas y aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión Europea. Los convocantes, las organizaciones firmantes y los aquí reunidos nos movilizamos al objeto de denunciar la actitud de gobiernos e instituciones europeas para exigir medidas urgentes que atajen las causas y las consecuencias de la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado Europa en las últimas décadas. Nada más. Tu vida no está perdida. No eres el único tren. pues vamos a ir poniendo punto final a este maravillo de hoy. Mientras esos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea siguen en esa cumbre que comenzó hoy y que termina mañana, donde quieren alcanzar el denominado Acuerdo de la Vergüenza para devolver a Turquía a las personas refugiadas, las últimas noticias hablan de que parece que una de las de los acuerdos, que era realizar expulsiones masivas, se va difuminando por la ilegalidad que eso supone, y están intentando buscar una fórmula para que las devoluciones sean, en teoría, de forma individualizada. Pero bueno, mientras tanto, Turquía intenta aprovechar toda esta situación para recibir unos 6.000 millones de euros, aceptar ese plan de acogida y que se suprima el visado obligatorio que las personas de Turquía necesitan para entrar en Europa. Bueno, el mercadeo que hay con esta situación va a seguir estando ahí, y los gobernantes pues seguirán mirando para los intereses, o para todos aquellos intereses menos los de las personas que están escapando de una situación grave y dramática como la que estaban viviendo. Vamos, como te decíamos, a poner punto final a este maravallu que hoy dedicamos a hablar de este tema, de la situación de las personas refugiadas y de ese acuerdo de la vergüenza, y que tuvimos la oportunidad de escuchar a Javier Bauluz, fotoperiodista que se encuentra en Idomeni, en ese campamento de refugiados al lado de la frontera con Macedonia. Y también escuchamos las voces de Patricia Simón, Adam Dim, también un refugiado sirio-palestino. También escuchamos la intervención de un médico sirio sobre el tema. Y por último, ese manifiesto que se leyó en la concentración de ayer. Por nuestra parte, nada más. Un besín para todos y para todas, y sigues aquí en Radio Crash.